Chingao, son las 7 y estos güeyes no llegan. ¿Con qué me entretengo acá? Huevo, una cheve. 2X. 2X. Oh, Nintendo. Estrellita, estrellita, estrellita, estrellita. Eso. Sí. Pinche Koopa, a ver, no, Koopa, no me mates, Koopa, Dos horas después. Mejor ni hablar de tu sonrisa de acero. Mejor ni hablar de tu estado general. Oye, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Está prendida la cabina, güey? No mames, güey. Yo apagué el foco, güey. No seas mamón, está prendida, cabrón. Ah, no seas cabrón, güey. A ver, no mames, güey. Ya hasta se me bajó la peda, cabrón. A ver. No mames, güey. ¿Qué pasó, cabrón? A ver, güey. No mames, ¿quién es ese vato, güey? No mames, ¿quién chingos es, güey? Yo no sé, cabrón. Mira, no mames, güey. Tienes al pinche Nintendo prendido, cabrón. Puta madre, a ver. No mames, es el Pablo. Pablo, güey. Despierta, Pablo. Pablo, viejo. Güey, era hora, cabrón. Tengo que ir desde las 7 y ya son las 10:30, güey. ¿Qué onda, güey? No mames, güey. Te nos olvidaste, cabrón. Está bien que estoy chico, güey, pero no se manchen, güey. No se manchen. Bueno, como que era yendo pedo, pero son gajes del oficio. Es que andábamos festejando, mi hermano. Andábamos festejando, güey. ¿Qué andamos festejando, güey? Oye, sí, güey, ¿qué festejaban, que no me invitaron? Güey. No, güey, pues andamos en la peda, en una reverendo desmadre que tenemos, porque andamos festejando mi cumpleaños, cabrón. ¡Felicidades, cabrón! ¡Ay, huevo, cabrón! ¡Muchas gracias, mis hermanos! ¡Ah, los quiero un chingo, cabrón! ¡Hasta mi Pablo! ¡Ay, qué huevo! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Brindemos! Y andamos hasta el culo. ¿Usted estaba dormido, cabrón? ¿Qué te estaba haciendo, pues, por acá? Pues me invitaron acá, de que... Pues me invitaron, güey. Ya ando pedo, güey. No mames, güey. Yo no me acordaba de este, güey. Ni yo, cabrón. No mames, güey. No recordaba nada. Valiendo vergas, cabrón. Vamos a grabar, güey, de volada, güey, en putiza, güey. Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Bienvenidos a la 11ª emisión de La Calabazota. Así que sí, cabrones, bienvenidos a la emisión del Bicentenario. Yo soy el señor X y estoy con mis amigos. Yo, Pablo de Monterrey. Y su amigo, el señor Y, hermanos. Cabrones, preguntamos si el Pablo que se había suscrito allá al Facebook de verdad nos escuchaba y aquí está con nosotros, cabrones, desde Monterrey. Así es, güey. No, sí los escucho desde el 9. Los escucho desde el 9. Apenas van 11, güey, no mames. Ah, es que soy nuevo, güey, soy nuevo. Pero aquí está con nosotros. Pero aquí está con nosotros. Ah, es güey, como güey, el güey. Quinto radioescucho, más o menos, él ¿no? Es como el quinto o el sexto. Güey. Ah, qué chido. Oh, ah, claro. Estamos aquí brindando, bebiendo por un natalicio. ¿Sí dije bien o qué? ¿Natalicio de qué, güey? No sé, güey, así como un natalicio del señor Ye. ¿O qué es un qué? ¿Cómo se...? No, es no cumpleaños del señor Yer. Pero como estamos en fechas del bicentenario, se chinga, cabrón. Así me la aplicó a mí en mi cumpleaños. Ya empezamos mal. Deje que llegue el 24 de diciembre y va a ver. Cabrones, es cumpleaños del señor X. Está el Pablo desde Monterrey, Nuevo León, con nosotros. Nos vino a visitar, mi hermano. Mucho gusto de tenerlo por aquí. Gracias, gracias. Es un honor, como siempre, ya saben. ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡Cabrón! Queremos empezar leyendo rápido algunos mensajes que nos han llegado, porque ahora sí nos han llegado bastantes mensajes. Y llega el Espiridión MacRoyer. De Frecuencia X, cabrón. Él nos dice, vaya cabrones, hasta que por fin eso de andar facebookeando y tuiteando, esa madre, no deja nada bueno. Pues aquí bajando el pod a ver qué pex, aunque seguro que me divertiré un buen con la garantía del sello del señor X y del señor Y, o señor X y señor E y señor Y, o señor Y y señor X. ¿Qué chingos dije? Que el señor del sello del señor X, el señor Y, así como el sello del calzón. Saludos y que aguante. Ah, cabrón, no, ese wey. Es otro podcast, güey. Sí, güey, no mames. Sí, güey. Sigan en frecuencia y. Sigan en frecuencia. Órale, buena frase para mi pod. Sí, a huevo. Después llegó este güey. De nuevo. Otra vez el Espiridión MacRoyer. Ya después de haber escuchado el programa y dice, saludos banda de la calabazota, pues no sé cuándo me reí más, con el ratón de cultura o con los bloopers. De hecho me traumé tanto que los recordé en mi radio podcast 32 que hice junto a los compus. Ay, amigo, y nos dice que felicitaciones y estamos en frecuencia. A huevo, un abrazo para el Espiridión MacRoyer. Oiga, ¿y quién llega aquí? Ya me dio miedo. Dígame quién llega. No mames, llega desde León, Washington, el Killer. Ay, el Killer. A ver, el Killer y su ratón de cultura. Él dice, me lleva la chingada. Con que se burlan de mí, cabrones. Eso sí no lo tulero. Andamos pedos. Eso sí no lo tulero. Eso sí no lo tul... Puta madre, güey. Chingada madre, puta madre. No, pues ya te pareces Lorena, güey. ¡Ay, patroncito! A ver. Contrólese, cabrón. Me chequeé otra vez. Eso sí no lo tolero, putos. Pero van a ver, güeyes. Voy a ver su IP. Su IP. Voy a ver su IP para mandarles unos regalitos. Y si así se tardan un chingo en salir, pues ahora van a tardar un chingo más pa' que chillen, calabazas. Vamos a chillar, güey. ¿Usted qué opina, mi pueblo? ¿Cómo ve al Killer? No, güey, ya me dio miedo, güey. Vengo de una ciudad muy rara, güey. Eso me dio miedo ya, güey. Ahorita va a llegar a Madriano, güey. No, Killer, si nos manda regalitos, que sean unas cheves, güey. Mejor, güey. Pero mire, ¿qué más dice aquí? Aquí abajo nos deja un postdata. Y nos deja un postdata el Killer. Pinche podcast jodido, que lo único chido fue cuando leyeron mi comentario. Sí, güey, la neta sí quedó bien chido, güey. Sí, quedó de toda madre, cabrón. No, pero de verdad, ¿qué tal si viene el Killer y nos parte la madre, güey? Killer. Este güey está encabronado de verdad, güey. Killer, no se agüite, Killer. ¿Usted cómo ve, mi Pablo? Sí, va a traer regalos, yo quiero unas pastillas, dando medio malito. Y, pues, unas pastillas para gripo y fiebre. Y pues estaría chido, no sé, un topollillo de cultura, güey, algo más comercial, estaría chido. Sí, mi Killer, mándenos algo más. Pero no nos voy a putear, cabrón, que de verdad, no sé qué vaya a pasar, cabrón, pero nosotros no queremos que nos chinguen, ¿a qué no, güey? No, güey, no mames. No, está cabrón. No, búsquenos, Killer, búsquenos. Un abrazo para el Killer. Un abrazo, un saludo y una felicitación. ¿Por qué? No sé, güey, a lo mejor es su cumpleaños en estos días, este cabrón. Este güey fue nuestro primer radioescucha, hay que tenerle respeto, aunque sea por eso nos aguantó desde el primer programa. Saludos, mi hermano, los queremos un chingo al Saludos, Killer. Saludos, Killer. Llega también el Dragón Azul. Ahí él nos dice, ¡chido! Pensé que ya habían valido verga. Casi. Y ojalá que no tengamos que esperar tanto para la otra entrega. Eso nos dice el Dragón Azul. No, ojalá, cabrón. Mira, mi hermano, también nos llega aquí Seth Costner. Los Ángeles, California. ¿Qué onda, Seth Costner? El que nos dice, mi hermano. ¡Qué bueno que ya regresaron! Espero ya no tengan broncas para publicar más seguido. ¡Qué bueno que les gustó el pequeño homenaje comentario! Sí, a huevo. No, nos gustó un chingo, cabrón. Ya saben que si llegan a querer una colaboración, nomás digan la hora, sigan chidos y no cambien. Sí, güey, a huevo, claro que sí, cabrón. Sí, güey, pero llega 5 horas después, güey, no mames. Si dicen a las 7, vente a las 10, güey, 10:30, güey. Este güey, ¿por qué lo dirá, mi hermano? No ¿por sé, qué dirá si, eso? Si llegas temprano, vente y te pones a jugar al Nintendo con el Pablo, güey. Al Mario Bros, güey. A ver, mire, mire, también sabe quién está por acá. El Federico 684. De Turruro, Venezuela. Federico desde Venezuela. Son grandes, güeyes. Me cagué de la risa. XD, me voy a limpiar. ¿Y qué se va a limpiar? El culo. El ojete. Mire, Federico, también. Que... Bienvenido, mi carnal Federico. Bienvenido a la banda Calabazona, cabrón. Lo queremos, Federico, a toda la banda. Sí, machín, güey. Federico Pipitone. Y también llega mi hermano Caroline de Chetumal, Quintana Roo. ¿Qué onda, Caroline? Por primera vez, bienvenida a la Calabazota. ¿Qué onda, chamacones? Aquí me acabo de escuchar la emisión número 10 y déjenme decirle que está pero bien chida. Y no les voy a negar que al inicio pensé que era una copia chafa de En Caso de que el Mundo se Desintegre, pero veo que me equivoqué. Dice. hay influencias, Caro. Sí, es que ¿cómo vamos a negarlo, mi hermano? No podemos negar la bandera. Y no saben el gusto que me da equivocarme en estas situaciones. Ánimo, banda, y seguiré dando... Y a seguir levándola. Ánimo, banda, y seguiré dándole a la calabazota. Eso nos dice. Quedando, cabrón. Una, dos, tres. Ánimo, banda, y seguiré dándole a la calabazota. Nos dice Chetumal de Quintana Roo. A seguir. Nos dice Carolina. Es que espérate, es que no veo bien. A ver, déjame ver. Ponle en el 150, güey. De por ciento. Así es este pedo, güey. Siempre lo mismo. Aquí siempre es lo mismo, güey. A espacio, seguirle dando. A ver, pues. Pero veo que me equivoqué. Y no saben el gusto que me... Y no saben el gusto que me dan estas situaciones. Ánimo, banda, y a seguirle dándole a la calabazota. Eso nos dice Caroline de Chetumal, Quintana Roo, mi hermano. Pablo, venga para acá, lea un mensaje. Ya estoy como Pablo, el Saúl, ya estoy como... Está peor que el Saúl de compuesto. Güey, primero puedo apagar el clima, güey. Hace frío. Aquí no podemos apagar clima porque ni ventilador tenemos, güey. Estamos peor que combustible. Deje la mierda, ahorita vengo, aguántame. ¿Dónde paro el clima, güey? Tengo frío, güey. Tengo frío, güey. No mames, cabrón. Es que lo que pasa es que aquí donde estamos nosotros hace menos calor que en Monterrey. Entonces este vato viene para acá y aquí le da frío. Nosotros estamos bien pinches acalorados y este güey tiene frío, pero... Yo traigo ahorita suéter y la bufanda, güey. Y todo el pedo, güey. Sí, no mames. Pero no, está chido el ambiente. El clima no, el ambiente sí. Voy a imitar la voz del señor Ye, yeah, a ver si me sale. ¡Ah, soy Alex Hidalgo! No, mejor bien. Es Alex Hidalgo de Mexicali, California Sur. Dice, hola señor X, hola señor Ye, y soy Alejandro de Mexicali, les envío un saludo, síguelo así, me encanta su podcast, está chingón, y que el Seguro Social chinga a su madre, que no sirve para nada, y ahora sí, nos fregó con nuestro fondo de retiro, y se la juega mucho a la hora de querer atendernos. Espero su próximo podcast, putos, bueno, eso lo veré yo. A huevo, güey, que el es Seguro que neta, Social... Es que neta, güey, se tardan un chingo en subir podcast ustedes, güey. Puta, güey, ya estás viendo cómo está este pedo, güey. Y más con el frío, güey. Y madre, es que se nos traban las articulaciones y no podemos mover el mouse, güey. Quiero llorar, cabrón, quiero llorar. Sí que sí, cabrón, yo también quiero llorar. No mames, nunca, bueno, al menos yo, y creo que el señor Ye coincide conmigo, no pensamos que fuéramos a llegar a esto, cabrones. Estamos en nuestro mejor momento. Sí, cabrón, es como un antes de Cristo y un después de Cristo, póngale por caso. Sí que sí, cabrones. ¿Por qué? Porque desde la nave María Tijuana llega... ¡El pirata! ¡El pirata! ¡Y la gata también! ¡Y el lagarto! ¡Y toda la Tijuana! Dice, señores X y Y, aquí con la banda escuchamos el 10... Y nada más, felicitarlos por el podcast. A toda madre, cabrones. Neta se rifan, hermanos, hijos de Dios. Amén. Amén. Les mandamos un abrazo. Sigan echándole ganas. Que La Calabazota es un podcast a toda madre. El señor Lagartija y quien firma Cuates de Lorenita. sigan haciéndonos reír y quién sabe qué pinche pedote de la chingada se hizo ahí donde escribió que Lagartija y que no sé qué pedo. El Lagartija, obviamente es el señor Lagartija. Larga vida a La Calabazota, cabrones, nos dice el pirata, el señor Lagartija. No mamar, cabrón. Quiero llorar, hermano, quiero llorar. Yo también, güey, no mames. El pirata nos escribe, el Pablo nos visita, güey. ¿Qué más queremos, cabrón? No, no, no, nada, nada más. ¿Para qué lloras, güey? ¿Para qué lloras? Véngase, hermano. No, no, no, no, es que aparte es que estamos casi, casi en fiestas de cumpleaños, cabrón. Cumpleaños del señor Ye, cabrón. Triste, solo y muy contento, cabrón. Ah, pero tu cumpleaños ahorita vale madre, güey. Tu cumpleaños dijimos que nada, güey. Ya me jodí pues, cabrón. No, no, no mamar. Pirata, Lagarto, muchísimas gracias, cabrones. Es un honor para nosotros tener al Pablo aquí presente. Es un honor grandísimo para nosotros, sin que se agüiten los demás, pero hay jerarquías en esto del podcast. Así que vamos a brindar. Por en caso de que el mundo se desintegre. El mejor podcast del mundo, cabrones. En caso de que el mundo se desintegre. La inspiración de todo. A huevo. Si no lo escuchan, chingan a su madre. Esos güeyes son los maestros, son los padres del podcast y todo el pedo. Así que muchísimas gracias, cabrones. Un honor tenerlos aquí presentes en la calabazota, cabrones. Y un abrazo a todos los que escuchamos y a los que no escuchamos también. Sí que sí, cabrones. Desintegrados del mundo. También tenemos por aquí... Llega Diego Cornejo. Diego. Hola, Diego. Hola, mi calabato. Los chicos yeye. Les mando un saludo y neto es... No mames. Ay, qué rico. Un saludo. Me gustaría estar con ustedes. Y esta cosa está a gusto. La radio, digo, mis chamacos, ¿no? Y venga con mi madre. La neta, ese güey... ¿Qué? Es de puras mamadas. ¿Qué? Cabrón. Esto, cabrón, no lo puede leer ni el Saúl, cabrón. Ni el Saúl esta mamada, güey. Ni el me pirata cae, cabrón. Esta madre, güey. A la verga, digo. Y llega también el Tirarico, mi hermano, el que nos dice. ¡Ay, qué onda, Tirarico! Tirarico dice, qué chingones, pero qué chingones. No mames, su programa estuvo a todo dar. Considérenme de la banda calabazote con la Z, cabrones, jaja. Saludos, güeyes. Que la 11 sea mucho mejor. ¿Qué onda, Tirarico? Gracias, cabrón. Pásenle a la verga. No, pásenle a la banda calabazona. Salud otra vez. No, y... pero ahí tengo un conflicto, güey, porque ahorita anda la Z ya mucho, güey. O sea, ha hecho Z, güey, no se puede, güey. Ya no queremos más Zetas, güey, nomás la Z de la calabazota, güey, las demás no, güey. Las demás que se vayan a chingar a su madre de parte del Chopo Talismán. Y también llega... Y también llega... Roger Cordero desde Caracas, Venezuela. Y él nos dice, man, qué de piunga. Ay, de pinga, pues, ¿no? Es su podcast, está full, que está y dice que está lleno del carajo. ¿Y qué más? Soy el Roy. A huevo, Roy. Desde Caracas, un abrazo, Venezuela. Cabrón. A huevo, cabrón. Nos un tenemos. Abrazo. Llega desde Mexicali, Baja California Sur. Alex Hidalgo. ¿Y qué nos dice el nieto del cura? Hola, señor X y señor Y. Soy Alejandro de Mexicali y les envío un saludo. Yo también, uno a tu abuelito, güey. Uno a tu abuelito, el cura Miguel. Por aquí tenemos su cabeza cerquitas, güey. Por aquí. Ah, no, no, no. Perdón, no. Me equivoqué, no. No, güey, la dejaron junto con todo el cuerpo, güey. Mi madre, es la cabeza está en la lóndiga, granaditas, güey. Bueno, Simón, la cabeza está en la lóndiga. Bueno, la cabeza está allá en Mexicali. Es que la llevaron de gira. No mames, todo esto se omite. Me queda. No mames. A ver, a pinche. Ay. No mames, güey. Seguimos. Ando eufórico, güey. Es que. Ando peor que normal. Perdón porque ando. No. Él sí anda de gira. Ay, mamá. Arranca, cabrón. No mames. Ay, cabrón. Me dolió la panza, güey. Chale, güey. A ver, pinche Alex Hidalgo, ve lo que opinas, güey, lo que él. Ve lo que ocasionas, güey. A ver. A ver, aguanten, cabrones, que este pendejo no se controla. Disculpe las molestias. Ahora sí llega Alex Hidalgo desde Mexicali, ah. California Sur. Ay, pinche nieto. Señor X y señor Y, soy Alejandro de Mexicali. Ya me voy a callar, ya no voy a opinar. Por favor. Soy Alejandro desde Mexicali y les envío un saludo. Sigan así, me encanta su podcast, está muy chingón. Y que el Seguro Social chingue a su madre porque no sirve para nada. Tanto pedo para nada, güey. ¿Qué si no lo habías leído tú ya, güey? Si ya lo había leído ese güey. Tanto pedo para nada. Alex, no mames, por tu pinche culpa, güey, casi me cago, güey. Seguimos con Joshua Alarcón Castellanos. Joshua Alarcón Castellanos, muchas gracias, cabrón. Aquí por tu comentario en el Facebook. Y él está en blanco. ¡Cállate, cabrón! Cabrón, ¿de qué se va a tratar? Platíquenle al Pablo de qué chingado se va a tratar la 11ª emisión de La Calabazota. Pues del matrimonio, cabrón. Yo tengo frío, güey. Este güey este tiene frío, cabrón. Platíquenle, pues, cabrón, con eso le quita, güey. Es que me da miedo platicar de eso. No le haga caso al señor Ye, ya no. Es que es que su cumpleaños, cabrón. Hoy ando peor que nunca. La 11ª emisión de La Calabazota se va a tratar precisamente del matrimonio, basada en una historia real, es la historia real. Y sí, cabrones, ahora sí aplica más que nunca el eslogan de ficción real. Esto es neta, cabrones, me consta que es neta. Es la historia del Waffles y Helga, que se acaban de casar, tuvieron una boda bastante accidentada, diría yo. Así que de eso se va a tratar, cabrones. Dejémonos de tantas mamadas. Nuevamente un saludo y un agradecimiento al Pablo por estarnos acompañando aquí en esta 11ª o 11ª edición de La Calabazota. Gracias, mi hermano, por venir desde su tierra. Lo queremos aquí. Es un placer, ya saben, y los estaré escuchando. Saludos. Aquí sabe que siempre va a ser su casa, cabrón. A huevo. Pirata, Lagarto, Mico, Muda, Capitán Vinilo, gracias, cabrones, por escucharnos. Y toda la banda que escucha también La Calabazota. Gracias a todos, cabrones. Todos, cabrones. Ahora sí podemos decir que al menos ya la 10ª la escucharon un chingo. Y podemos decir que ya llevamos más de 6. Ya llevamos más de 6 radioescuchas. Estamos... El Pablo era el 6º. No, yo era el 4, güey. ¿Cuál es el 4? Entonces el Manuel Salinas era el 5, güey. Manuel Salinas, no, güey. Y este otro cabrón que ya no escribió, ¿cómo se llamaba? No sé, güey, pero era el 3. No, güey, ese güey era el, según él era el 4, güey. Te las pelas, cabrón. Mueves al 5 y Manuel se va al 6. Sí, güey. Ya quedó. Ya el güey vale madre. Dejémonos de mamadas, cabrón. Esto es La Calabazota. Alzamos nuestras voces. Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La Calabazota. No nos puede censurar. Hola, Hoy quiero hablar del año del bicentenario. El bicentenario no es un tipo llamado Vicente. ¡Hola, hijos de su puta madre! ¡Muévanme, cabrones, que tengo prisa, que me tengo que casar en 15 minutos! ¡Que le muevas, pendejo! El Waffles. Leperus Traileros Mechanicus. Ya ven, mija, te dije que este cabrón iba a venir. Es un bueno para nada, así son todos los murutos traileros. Menos mal que apenas es la boda civil. Pero que ni se aparezca aquel desgraciado hijo de su ma. Porque si me lo chingo el canijo. Don Aurelio de la Garza. Suegros de Leperus Traileros Mechanicus. Ay, espero un poco más, señor juez. Él sí va a llegar. Lo que pasa es que él es trailero. Él fue a Tijuana, pero en un rato más llega por acá. Ya debe venir en camino. Helga, tetonus recientos de 900 gramos. ¡Ni madre, señor juez! Me dejo de llamar Aurelio Garza de la Garza y Garza, cabrón. Este cabrón ya no va a venir. Mejor vayas a chingar a su madre y ya no venga, cabrón. Papi, pero si las tetas apenas me salieron ayer, me salieron de putazo. Me pesa casi un kilo cada cabrona. Ni madres, ni madres, ni madres. Esas tetas ya les puedo encontrar comprador. Está el señor Hermenegildo de acá de la hacienda, que me la da por dos cabras. ¿Cómo ves? Dime servir. Ya ves, papá. No, que no iba a venir. Si estas tetas las extraña, es que ya las conoce. Y es que apenas me salieron ayer. Ya voy, mi amor. Espera. Estas sabes que son tuyas. A ver, deja de tenerlas, porque brincan un chingo. Ah, que me dije con juguete nuevo, chinga. ¿Qué onda, mi tinaquito de caramelo? Ma, mi amor, qué bueno que llegaste. Dime, ¿qué te pasó? Lo que pasa es que me tardé porque no, hombre, mija, no mames, no, ni te imaginas, mija. Lo que pasa es que aquí como a 6 cuadras se me detuvo el tráiler y no me quería venir por esa calle porque me salieron unos aliens, pero ya estoy aquí, mija, nomás que vengo todo embarrado de grasa, mija. Yo te quiero mucho, mi amor. Y te acepto con esposo. Te están esperando dos cabrones de 900 gramos. Mira nomás. Te las entrego. No le hace que me engrases. Es para que resbale mejor. Pues vamos a casarnos. Alguien que ya me conocen, mi capacito de embarrado de grasa, no hay pedo. Vieja, vieja. Venga para acá, que ya llegó el desgraciado. Bendito sea Dios. Te dije, hombre, que yo confiaba en ese muchacho. Se ve tan de buena casta, tan recatado el canijo. Por eso lo que es mi familia, el cabrón. A ver, mi Waffles. ¡Cámbiate esos pantalones! ¡Están todos rotos, mijo! ¡Y vienes todo embarrado de grasa, manito! A ver, mi mínimo, ponte una limpiadita con esta toallita húmeda. ¡Ya no alcanzo, suegrita! Lo que pasa es que me tengo que regresar porque traigo un pedido para Chiapas y salgo en 15 minutos, suegra. A ver, muévale, don juez. ¿Dónde firmo? El bicentenario fue tan solo un maldito invento para distraer a la gente de las actividades de gobierno. Bueno, perdón, mi amor, pero es que estaba cagando. Llena mi vida. Lo que pasa es que te quiero invitar a cenar esta noche para tener una cena romántica entre tú y yo nomás. ¿Cómo ves? Paso por ti a las 9. Aquí te espero, mi amor. Sabes que te extraño. Y quiero abrazarte, y comerte y besarte, mi vida. Sirve de que estrenamos a estas nenotas. ¿Sabes que eres mi aperitivo, mi bocadillo, mi amor? Yo te quiero mucho. Dale pues, mi chinaco de caramelo. Entonces te veo a las 9, nena. Te amo, Waffles. Yo también te amo, Helga. Ese mismo día, a las 9 de la noche... ¡Ay, mamá! Ya me voy. Al rato llego. Estoy feliz y bien contenta. ¿Qué onda, mi vida? Mi esposa civil, mi tinaco de caramelo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Súbete a mi trailer, muñecota. Ay, sí, yo sí me subo, guapo. A ver, ¿a poco te peinaste hoy? Ay, mi nena, pues es que esta noche debe de ser especial. Va a ser una velada romántica, mi vida. Ay, deja abrazarte, mi amor. Te voy a tragar a besos. 20 minutos después. Sírveme otros 4, pelón. De pastor todos, nada más que sin cebolla, porque luego me pesta mucho la buchaca. ¿Tú quieres algo, mi vida? Ay, no, mi vida. No quiero romper la dieta. Pero, ¿sabes qué? Me voy a chingar de todos modos. 4 de bisté, 3 de churinflas, 1 o 2 de suadero, y también quiero 2 de costilla. Y por favor, quítenme la cebolla, porque no quiero aventarme unos pedotes. Y para tomar, quiero mi Pepsi Light. Fíjate que estaba pensando, muñeca, que estaría chido que yo llegara al templo en una moto, mi vida. Lo que pasa es que a la del civil, pues ya ves que llega en el tráiler y pues hay que variarle, niña. Hay que ser originales, muñeca. ¿O tú cómo ves? Yo también te quiero bien harto. Te extraño. Taquero, tráigame dos más de buche, por favor. Entonces, ¿tú cómo ves, mi vida? Como tú quieras, mi refrigerio. Y tú puedes llegar en el coche del moco, mi vida. Yo le digo, si te lo presta, me cae. Me voy en coche, mi vida. Pensé que me viera en el camión. Creíste que no había nada más interesante que las telenovelas. Encontraste. ¡La calabazota! Un reality show de realidad virtual con ficción. Real. ¿Ya escuchaste esta canción? ¡Tiene mensajes subliminales! ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. La calabazota blog. .tk. La calabazota blog. .tk. Obedece. El bicentenario ha sido usado como una maldita herramienta comercial de mercadotecnia. Tenemos todo del bicentenario, están las ofertas del bicentenario, la televisión del bicentenario, el celular bicentenario. ¡Ay, mamá! Me vienen a ayudar a vestir los animalitos, igual que a la Cenicienta. Déjame cantar de pura felicidad, mamá. La la la la, la la la la, la pinches animalitos. Ya se fueron, son bien culeros. Pa' mí que son jotos. No sé por qué no me quieren ayudar a vestir. Vuelvan acá, animalitos jotos. ¿A dónde van? ¡Venga! Ay, mijita, pues como quieres, si la verdad cantas rete culero. Claro que no, mamá. Se quedé en el antepenúltimo lugar del casting de la Academia Bicentenario, mamá. Oiga, jefe. ¿Qué onda, mi guapi? ¿Qué vas a querer, güey? Lo que pasa es que quería saber cómo a qué hora nos regresamos, jefe, porque pues hoy me caso, jefe. No mames, güey, pinche guaflón, ¿cómo que te vas a andar casando tú, güey? ¿Quién chingón se va a querer mi pinche guafle si estás más pinche fo que yo, güey? ¿Es en serio, jefe? Que sí me caso hoy a las 6, jefe. Nel, güey, ¿qué chingón te vas a andar casando, pinche guaflón? Ni la Helga te pelaría, güey. Que sí me caso, jefe. De hecho, me caso precisamente con la Helga. ¿Con la Helga, güey? ¡A huevo, jefe! Y me caso ya a las 6. Ya son las 4, jefe, ¿a qué hora nos regresamos? La Helga, güey, la que vendía las gorditas, güey. Ándele, con esa mera, con la Helga, tu jefe, ya, pero ya ándele, ¿a qué horas me regreso? La de los pombazos de mole, güey. Oh, que la chingada, que sí, jefe, que hoy es la boda. Mames, güey, a ver, ¿qué onda, mi huerto? ¿Dónde anda, güey? Chale, mi hermano, aquí estamos, vato, andamos por acá chambiendo en el taxi. No, ¿y cómo ves, güey, que el pinche guapo se casa al rato? Ay, no mames, güey, ¿quién chingoso se va a casar con ese güey si está re feo? Pinche guaflón, no mames, no se va a casar, güey. Chingada madre, puta madre, que sí me caso. La Academia Bicentenario, pero qué idiota se le ocurrió eso. Bailando por un bicentenario y el cantante más estúpido del bicentenario. Yo admiro, la verdad, al que más admiro es al gran Octavio Paz, y también a la gran de la Cruz, la chica Sor Juana Inés de la Cruz es la que más admiro. Creo que como mujer fue la, pues fue mejor hasta que un hombre, así que ya quisiéramos tener más mujeres como Sor Juana. ¡Ay, pero qué idiota! Somos patos, tirando a las escopetas. La calabazota. Aquí mero, jefe, aquí déjeme que ya es un pinche tarde. ¿Sabes pues, mi guafles? Ahí me presento después de la susodicha, güey. Simón, jefe, aquí mero. Sobres, ahí nos vemos, jefe. Gracias. ¡Eusebio! ¡Eusebio, pinche Eusebio! ¡Ábreme, cabrón! ¡Córrele, cabrón! ¡Que ya voy en pinche tarde! ¡Órale! ¿Qué chico tengo a la puerta? ¡Hola, pinche Eusebio! ¡Que soy yo, cabrón! ¡Soy el pinche Waffles! ¡Ya ábreme, cabrón! ¡Vengo por la moto! ¿A poco te quieres llevar a Carabela, güey? Sí, que sí, cabrón, monta la moto ya, de volada, que ya voy bien pinche tarde para la boda. Aquí están las llaves. Nomás no te vayas a caer, pendejo. Este, güey, ¿y mi vieja sí vendría por el coche del momo? Sí, güey, sí lo compuso. Nomás que, ¿sabes qué? No quedó bien, le faltaron los frenos. Pero si le pones una pinche piedra, va a quedar bien a toda madre. Si no se ve de paso el cabrón, güey. Sobres pues, Eusebio, yo le digo. Gracias, cabrón, ahí nos vemos. Deja muy a la boda. Me cuida la de los abonos, cabrón. Ay, puta madre, pinche cuda traigo. 5 minutos después. Ya llegué, doña, ya vine por el traje. Hola, majo, pásale, hombre. No más que de volada, doña, porque ya voy bien pinche tarde. Ya son las 6:15 y me casaba a las 6, doña. A ver si todavía me estás olé, esperando. En un momento más te traigo tu traje, majo. Pues, doña, que ya me voy a casar. ¿Qué pedo? A ver, muévale pues, doña. Pues va bien pinche lenta. Pues es que todo depende de ti, majo. ¿Cómo que depende de mí? Sí, hombre, que yo me puedo dar prisa si tú crees que me dé prisa. A ver, vámonos entendiendo. Bajaos vuestros pantalones. Ájale, doña, pues ¿cómo que me baje los pantalones? Bajaos los pantalones, hijo, que te quiero dar unos besitos en los cojones. Ay, chale, doña, que ya me tengo que casar, doña. Bueno, pues si no queréis, entonces te entregaré tu traje cuando se me pegue la gana. Ay, chale, doña. Ahí está, pues. 2 minutos más tarde. Rájales, doña, no, pues sí está re chido, doña. Ay, luego me doy otra vueltecita, pero por mientras ya dame mi traje, ya se me hizo bien tarde. Ahora sí que te traigo tu traje, mijo, en un momentito. Anda, ponte tu traje. Chale, doña, ahora sí se la mamó, ¿qué no me está viendo que estoy retrechaparro? Esta madre es como talla 40, doña, no mames. Ay, chale, mijo, que se me hace que he mezclado tu traje con el de algún otro cliente. Ahora que te lo arreglo, espera. Rápidamente, la doña le arregló el traje con unos 300 o 400 alfileres y enseguida, el Waffles, así con todo y alfileres, monta su motocicleta prestada y se lanza a toda velocidad hacia el lugar de su boda. Sabes, doña, gracias por el traje y por la mamada también, doña, y nos vemos. Que no vaya a llover. Mínimo que me deje llegar al pinche dentro. ¡Chinga la madre, puta madre! ¡Pinche Alex, ya me empapó! ¿Qué? ¿Ya es todo? Empezó a llover nomás para que me empapara y duró 3 pinches minutitos. No digan mamadas, o sea que es contra mí, ¿eh? ¡Pinche naturaleza de mierda! ¡Pinche calentamiento global! ¡Me cago en el National Geographic! ¡Chingada madre, puta madre! La moneda del bicentenario, los calzones del bicentenario y el culo del bicentenario. Ya ves, vieja, te dije que ese pinche muchachito no iba a llegar, hijo de la china hilaria. Mira, mija, usted no se pene. Métase para allá, madrecito. Ya ni se viste con su vestidito, cabrón. Que ese cabrón ya no va a venir, hijo de puta madre. ¡Ya, mi amor! Yo lo sabía, que este era todo un garza y garza y de la garza, que no iba a quedar mal, canijo. ¡Áchale, suegrito! Es que me agarró la pinche lluvia. Pero pues ya estoy aquí, ¿dónde mi vieja? ¡Pero en chinga, cabrón! ¡Muévele para adentro! ¡Órale! ¡Así como andas, puto! Sí, pero lo que pasa usted es tranquilo, cabrón, no coma ansias, no coma ansias. Usted meta, si usted se la meto, a mi hija. No, pero es que... ¡Oh! ¡Pero es que déjeme amarte, suegrito! ¡Ya te metas, lo hombre! Lo que pasa es que el coche se ve para abajo, está de bajadita y no le sirve el freno, suegrito. Ya, no te preocupes, ya. Órale, usted, métase para adentro. Está bien, pues, suegro, nomás. Póngale una piedra ahí a la llanta porque si no se ve de bajada, suegro. ¡Que ya te metas, hombre! ¡Que se va a ir de bajada! Sí, lo que diga. Y después de la boda... ¡No mames, vieja! ¿Y el coche? ¡Ay, papi! ¿Dónde quedó el coche? ¡Yo qué chingado vas a ver dentro de tu pinche coche! ¡No lo cuides, cabrón, a qué! Yo le puse mi corbata en la llanta para que no se juegue. ¡No mames, suegro! ¿Cómo cree que con una corbata? ¡Puta madre! ¡Va como dos cuadras para allá! ¡Deje corro por él! Una vuelta a la manzana más tarde. Ay, cabrón, pinche corredita de la verga. A ver, pues ahora sí súbense. Nomás con cuidado, a ver. Ahí le paso una olla del mole, suegrita. Órale, pues, súbase, señora. Ahora sí vas tú, mi vida. Ponte el mole, ¿sí lo traen bien asegurado? Sí, mijito, aquí lo traigo yo asegurado entre las piernas. Vámonos. ¡Oh, qué la chingada, mis ojos! ¡Oh, qué la... ¿Qué fue el cabrón? Me cayó el mole en los ojos. ¡Chingada, me lo con pimpiré! ¡A mi viejo, déjame estar limpio, mijo! ¡Ay, arde! ¡Te puse los chinos cerrados, puta madre! ¡Ay, ya me cayó en el vestido, mi amor! Ya me manché toda, mira. Las tetas ya traen chocolate. Vieja, pásame unas toallitas. Espérate, no te limpies con mi vestido. Ahorita puse unas toallitas. Me dan los ojos bien cabrón. Pero chinga, júyeme. Chinga la madre, puta madre, este pinche coche ya no prende. A ver, vieja, déjame bajo empujar. ¿Tú prendes el coche? Yo no sé manejar mi bocadillo. A ver, suegrito, hágame el paro de bajarnos a empujar el coche. Ah, ¿qué no ves que no puedo, cabrón? Mira mis ojos. ¿Qué no tienes ojos, cabrón? ¡Mírame! Traigo mole en los ojos, puto. ¡Chingada madre, puta madre! Los festejos del bicentenario, la peda del bicentenario, tequila bicentenario, la panocha de la novia del bicentenario. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a... lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. @live, imbécil, live.com.mx. Chinga la madre, güey. La calabazota @live.com.mx. Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. Suscríbete. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. Lacalabazotablog.tk. mundial del bicentenario, aunque el mundial es del mundo y no tiene nada que ver con México. A ver, mi vida, púchale pues. Nomás ahí con cuidado, no te vayas a manchar el vestido, mi vida. ¡Ay! El carro está pesado. ¿A poco porque tengo 100 caballos de fuerza? ¿Piensas que puedo empujarte a su vida? ¡Ay! ¡Ay! ¡No voy a poder! ¡Quiero unos tacos y unos chocolates! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chinga la madre! ¡Otra vez en los ojos! ¡Este puto mole ya la trae contra mí! Y así, con Helga empujando el coche, el suegro cegado por el mole y una fila inmensa de autos esperando detrás, comenzó la vida matrimonial de el Waffles y su amado tinaco de caramelo llamado Helga. La puta del bicentenario, la novela del bicentenario y la... mierda del bicentenario. Mi vida, es nuestra noche de bodas. Dame un besito. Ay, chale, mi vida, yo vengo bien cansado, déjame dormir, vida. Pero es nuestra noche de bodas, Waffles. Dame un beso. Helga, ya, en serio, vieja, que te hagas callar. Ya te dije que no estés chingando, estoy bien cansado, hombre. Te voy a hacer cosquillitas. Es que ya tengo bien caliente la panocha. Y las de medio kilo ya están bien paradas. Ya me está sudando la pantufla, mira nomás. Pinche calcetinzote. Chingada madre, puta madre, que ya te dije que no esté para allá, vieja. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Y tú mames, tú, es que tú no sabes, güey. Tú no sabes dónde ya, güey. ¿Dónde nos quedamos, güey? Que ya la neta yo no sé ni qué pedo, güey. ¡Feliz cumpleaños! ¿Usted? Usted diríjanos que ya lo vemos. Plau. Mejor ni hablar de tu sonrisa de acero. Mejor. Una, dos, tres. Ah, yo, güey. ¿Ustedes qué, cabrón? Yo soy verga, pues. ¿Tú quieres algo, mi vida? Ya sabes que sí. ¿Por qué chingos preguntas? No, güey. Ahí te vas a aventar que no, güey. Ay, es que... así como que les dudas porque la dieta, güey. La pinche dieta, güey. A ver, güey. Pues. Ay, mi vida. Ya sabes que sí quiero. ¿Por qué chingos me preguntas? Que no. Ay, que no quieres romper la dieta. ¡Pirata! ¡Ayúdame! Estaría chido que yo llegara al templo en una moto, mi vida. Cabrón. No, güey, es que sí está Helga, güey. Tague todavía, güey. No, sí, güey, dije, pendejo, ya la cagaste, güey. ¿Qué puedes, mano? Pues hay que ser originales, muñeca. ¿O tú cómo ves? Yo también te quiero bien harto. Te extraño. Te extraño cuando andas de trailero, mi vida. Por favor. Ay, no mames. Ábreme, pinche pozoles, córrele, cabrón. No, güey, iba a ser Eusebio, cabrón. Eusebio. El de la moto. Sí, güey, ¡Ah, pinche pozoles, que soy yo, güey, el guapo! ¿En serio? ¿Cuál pozoles? ¡Puta madre! La la la la la la la la la la la la la la. ¡Ay! ¡Puta madre, me muero! Sí quedé en el antepenúltimo lugar de la academia. ¿Del casting de la academia? ¡Claro que no, mamá! Sí quedé en el antepenúltimo del casting de la academia. ¿Antepenúltimo qué, güey? ¡Casting de la academia! ¡Antepenúltimo lugar, cabrón! ¡Claro que no, mamá! ¡Sí quedé en el Una, dos, tres. ¡Claro que no, mamá! ¡Sí quedé en el antepenúltimo lugar de la Academia Bicentenario, mamá! ¡Del casting de la academia, ay, puta madre! Uno, dos, tres. ¡Claro que no, mamá! si quedé en el antepenúltimo lugar del casting de la PADEM. Ya. Una, dos, tres. De la pandemia. No mames. Una, dos, tres, serios. Claro que no. Si quedé. Uno, dos, tres. No puedo, güey. Aguántame, güey. Espérate. ¡Puta madre! Ya se me durmió el dedo, menique. ¡Puta madre! A ver, cuéntame, pues, va. Tres horas después. Claro que no, mamá. Si quedé en el antepenúltimo lugar de la academia. Oh, no, güey, en el casting. Es que no veo, güey. Espérate. ¡Qué madre, güey! Otra vez, se repite por. Otra vez. ¡Enésima! ¡Puta ya, vez! ¡Pablo! ¡Haz a Helga, cabrón! No menciones las enésimas veces. ¡Ay, qué dije! Va, ya va bien. ¡Claro que no, mamá! ¡Se quedé en el antepenúltimo lugar del casting de la academia! ¡Puta madre! Tanto pedo para nada, güey. No, güey, es que, ¿sabes qué? Es que me bloqueo. Esto fue La Calabazota. La Calabazota.